pocito. Hice un pocito sobre la tierra, sobre la tierra. Y usé mis manos, y usé mis manos como herramienta, como herramienta. Hice un pocito sobre la tierra y usé mis manos como herramienta. Una semilla puse en la tierra, puse en la tierra. En el pocito, en el pocito. Para que duerma, para que duerma. Una semilla puse en la tierra, en el pocito, para que duerma. Llené con agua, llené con agua mi regadera, mi regadera. Sobre el pocito, sobre el pocito. Hice que llueva, hice que llueva. Llené con agua mi regadera, sobre el pocito, hice que llueva. Hacia el cielo, mire hacia el cielo, y una sonrisa, y una sonrisa. El sol enviaba como caricia, como caricia. Mire hacia el cielo y una sonrisa, el sol enviaba como caricia. Brotó mi planta. Yo la protejo, yo la protejo. Cuando ella baila, cuando ella baila. En unos días brotó mi planta. Yo la protejo cuando ella baila.